Ahí tenés, y lo único que tenés que pasar acá para pasar de diapo a diapo, o para arriba para pasar para acá. Estas dos flechas. Para adelante y para volver. Sí. Bueno, te voy a presentar. Bueno, cerrando la tarde, hemos invitado a la licenciada Susana Ramírez. Susana es especialista en estimulación temprana, tiene una vasta y larga experiencia formada en el Instituto de Avellaneda de Estimulación Temprana, es docente, y nos ha interesado traerla por dos motivos. Primero, porque hay gente que trabaja en estimulación temprana, y en segunda instancia creemos que los aspectos de la rehabilitación, el diagnóstico hoy en día de los niños, se ha instalado la estimulación temprana como una de las necesidades prioritarias, y creemos que Susana tiene una mirada que coincide con nuestro concepto teórico respecto a los aspectos que hacen a la estimulación temprana. Muchas gracias entonces por su presencia. Gracias. Y adelante. Bueno, yo a lo que dijo Víctor voy a agregar que, digamos que el hecho de haberme formado en Avellaneda es simplemente un paso por una institución. En realidad, mi formación se la debo al doctor Ascoaga. Yo me inicié como profesora de educación especial, y durante el trayecto del profesorado de educación especial tuve el placer de tener como profesores al doctor Citrinovich, a Berta Derman, Angélica Iglesias, que son coautores de varios de los libros del doctor. O sea que me formé desde la educación especial con la bibliografía de la neuropsicología. O sea, desde ahí empecé. Y bueno, ya pasados los años de haber tenido el trayecto, el paso por la educación especial, me interesó ver qué pasaba con esta cuestión de los problemas de aprendizaje, es decir, ver desde dónde venían. Y bueno, hice la carrera de atención temprana o estimulación temprana, que ahora después vamos a ver por qué es este cambio de nombre. Pero en realidad el que me dio la mirada diferente, porque a mí todo lo que yo había visto en estimulación temprana no me gustaba. Es decir, en Avellaneda uno tiene el título, y en realidad Avellaneda tiene una formación muy psicoanalítica, que no era la que a mí me gustaba. En realidad yo me sentía como muy decepcionada, y planteándoselo al doctor Ascoaga me dijo, bueno, usted va a encontrar su camino. Es decir, yo hago estimulación temprana, pero con una base neuropsicológica. Para mí pasa todo por la cuestión de los procesos de aprendizaje. Así que mi mirada es ascoaguista. No es la mirada que tiene la Comisión Central de Atención Temprana, que bueno, es muy psicoanalítica y tiene la mirada de la doctora Chocler. No sé si ustedes alguna trabaja en estimulación o conoce la bibliografía, es muy de la bibliografía de la escuela francesa, de dejar libertad al niño. Y yo considero que no en todos los casos se puede dar libertad al niño. Bueno, vamos a empezar. Bueno, esta es la definición de estimulación temprana de la escuela chilena, que es la que antecede a la escala de desarrollo psicomotor. Esta definición la utilizan en Chile y también se utiliza aquí en Argentina. Bueno, es el conjunto de acciones que proporcionan. Yo lo leo porque después quiero que hagamos una... Si quieren, chicas, después el pago yo se los mando, para que no estén copiando. Bueno, el conjunto de acciones que proporcionan al niño experiencias necesarias desde el nacimiento para desarrollar al máximo su potencial a través de personas y objetos en calidad, cantidad y oportunidad adecuadas en el contexto de situaciones de variada complejidad que generen en el niño un cierto grado de interés y actividad, logrando una relación dinámica con su medio ambiente y aprendizaje efectivo. Vayan guardando estos términos para que después podamos hacer comparaciones. Que no me equivoqué. Bueno, esta definición con la que yo me siento más de acuerdo es de la Comisión de Profesionales de Atención Temprana de España. España tiene muy buen material en atención temprana. En la bibliografía que yo les traje también atrás hay direcciones a las que se puede ingresar y buscar información. Es el conjunto, si ustedes después la leen van a ver que no hay tanta diferencia entre una y otra, simplemente se cambia lo de arriba y después vamos a ver por qué. El conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años. Nosotros en provincia de Buenos Aires hasta el momento se trabajaba con los chiquitos hasta 3 años, con un margen de diferencia hasta los 3 años y medio o 4. En realidad, por las experiencias, lo que se ve es que no se puede soltar de atención temprana al chiquito y enviarlo al jardín, porque a veces los equipos de los jardines no están preparados para absorber a la población que nosotros mandamos. Además, los centros hospitalarios o las unidades sanitarias tampoco tienen todas el recurso necesario para sostener a este chiquito y a su familia. Bueno, la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tiene por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en el desarrollo o tienen riesgo de padecerlo. Estas intervenciones deben considerar la globalidad del niño y estar planeadas por un equipo transdisciplinar. ¿Qué cosas les suenan y cuáles les parecen diferentes entre una definición y otra? ¿Puedes volver? Sí. Porque para poder comparar. La memoria. Hablaba de intervención. Las edades, hay un margen importante. Es importante. Sí. Perfecto. La familia y el entorno. Tenemos un enfoque que se parece mucho más al enfoque vigostiano, es decir, tomar lo sociocultural, el niño en el contexto. ¿Alguien trabaja en la estimulación temprana acá? Aparte de Yo estoy haciendo las prácticas. ¿Y dónde estás estudiando? En el CIAC. Ah, pues, sí, ¿cómo te ya nos conocimos. ¿En dónde estás haciendo las? ¿Cómo era tu nombre? Cecilia. Cecilia, ¿dónde estás haciendo? En San Andrés, soy yo, pero no hay un centro. En realidad es un servicio delegado de escuela especial que funciona en el hospital y hay una secundadora y trabajan con este equipo de escuela. Claro, no tiene equipo propio porque es servicio agregado. Claro. Claro, ¿y vos, Liliana, también? También, es un servicio agregado al Pilar. No tiene equipo propio. Comparte el equipo con la escuela. Vos, Lili, ¿qué decís? Perdonen la familiaridad, pero con respecto a las dos. Sí, con lo que vos señalabas, el tema del equipo me parece que es fundante todo esto, sí, ¿no? Y de considerar el entorno. Y también el tema de la edad, que aparte de cómo está organizado el sistema, bueno, por todos los fundamentos de la atención temprana, no podemos nada más que limitarlo a los primeros 3 Exacto. años, digamos. Tiene que pensarse en un periodo un poquito más prolongado, únicamente a los 5 años. Sí. Me pasa que, perdón, hay chicos a lo mejor en los que podría hacer integración, se podría hacer una buena articulación, pero hay chicos con patologías muy severas que en los jardines llegan y no saben qué hacer. Exactamente. En general, la gran mayoría de los jardines no tiene equipo. No tiene equipo y realmente, nosotros decimos que estamos, la nueva ley, la educación, la nueva ley de educación con esta cuestión de la de la integración de los chiquitos y de la multiculturalidad y de todo lo multi, pero lo que pasa es que los servicios no están preparados como para recibir a estos chicos. Entonces, cuando uno deriva un chico a un jardín, se encuentra que en realidad se produce un retroceso en todo lo que se había dado. ¿Por qué? Porque en realidad las maestras tienen temor a lo que es especial. Es decir, a veces se usa menos el sentido común, que es lo que se debería usar. ¿Por qué? Porque este chiquito es un chiquito que tiene los procesos de aprendizaje más lentos, pero que de la misma manera se van a dar que en el resto de los chicos. Bueno. Para atrás avanza. Bueno, la población atendida entre 0 y 3 años, pero aclaramos que en otros países es hasta 6 años, son los niños con trastornos en su desarrollo físico, psíquico y sensorial, y en este momento lo que más estamos trabajando son los niños con alto riesgo social, que en la mayoría de los casos están unidos al alto riesgo biológico. En el servicio que yo trabajo, que es un servicio que está en Avellaneda, nosotros tenemos una población sumamente numerosa de lo que son las zonas de riesgo de Avellaneda. La mayoría están en zonas con fábricas con desechos, y tenemos una población importante de contaminados por plomo. No solo el niño, sino el grupo familiar. O sea que, sumados a los trastornos que pudieran tener por patologías instaladas, están los trastornos que tienen estos chiquitos por la contaminación del plomo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un chiquito con contaminación por plomo a su familia, porque se aborda el niño y la familia, notamos familias abúlicas. Ustedes saben cuáles son los efectos del plomo en... El plomo en sangre produce abulia, produce trastornos de aprendizaje, falta de atención. También se comprobó que tienen trastornos visuales, es decir, y fallos en general en todo lo que es la conformación visoespacial. Pero son males que, además de estar en un contexto con necesidades bajas, básicas e insatisfechas, están con esta cuestión de la contaminación por plomo. O sea que el trabajo se nos hace doblemente difícil. Primero, porque es trabajar a fondo con el grupo, y segundo, poder lograr que ese grupo pueda captar, pueda integrarse, pueda moldearse con ese bebé. Además, las instituciones, la zona sanitaria, muchas veces no da la respuesta necesaria que estas familias necesitan. Por eso, los bebés de alto riesgo de esta zona realmente son una cuestión que les tenemos que seguir mucho más del ingreso al jardín. Hay que seguirlos hasta la escolaridad primaria. Pasa que, bueno, tampoco contamos con los equipos suficientes como para hacer este seguimiento, que sería una cosa importante. Bueno. Y acá vamos a empezar a tocar temas que seguramente ustedes, con todas las clases que ya vienen tomando, ya los deben haber visto. Las bases neurobiológicas de la atención temprana tienen que ver con la maduración. Vamos a tomar tres ítems: la maduración biológica, los periodos críticos o vulnerables y la plasticidad cerebral. Todo eso, ¿ya lo vieron? Y vamos a la definición de neurodesarrollo, que tiene que ver con estos ítems que nosotros estuvimos viendo antes. Lo tomamos como el proceso dinámico entre el organismo y el medio, que da como resultado la maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de las funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad. Muchas veces, cuando las estimuladoras vamos a trabajar a los hospitales, tenemos ciertas cuestiones con las kinesiólogas, porque las kinesiólogas, cuando escuchan la palabra neurodesarrollo, la asocian enseguida a bobas. Entonces dicen, una estimuladora no puede mirar el neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que, bueno, lo único, la única palabra con la cual hace pareja neurodesarrollo es bobas, y no es así, porque para que el niño tenga un neurodesarrollo armónico tiene que haber esta conjunción entre la armonía del organismo y el medio, que no es solamente lo motor en, una, en un chico. Es decir, podemos hacer, pongamos el caso de un chiquito PC. ¿Qué pasa si yo únicamente lo derivo a un centro de rehabilitación? ¿Un chico es únicamente lo motor? ¿Un PC es únicamente lo motor? No. Es una, tiene una base afectiva, tiene que jugar y tenemos que ver el lenguaje, porque también hay un lenguaje. ¿Podrías definir para los que no somos de la especialidad lo que sería parálisis cerebral? Porque tiene varias implicancias, ¿no? A ver. Sus alcances. Porque el concepto uno podría pensar. Claro, a ver, un chiquito PC que llega a estimulación temprana puede ser un chiquito con lesiones en el nacimiento, puede ser un prematuro con lesión con hemorragia intracraneana de grado 3 que quedó como secuela una parálisis cerebral. Es decir, son chiquitos, por ejemplo, de una mamá, un prematuro, una madre hipertensa, chiquitos con lesión motora a partir de, digo bien, Víctor, lo que estoy diciendo, a partir de... Sí, porque no es mi área. Bueno, no, porque lo sí, que sí. Acá muchísimos somos de ciencias de la educación. Sí. Y yo, de lo poco que sé, eso puede tener distintas claro. Connotaciones, lo claro. Que es paralítico cerebral. Claro, claro. Nosotros desde la fonobiología decimos que es una encefalopatía residual, no sistematizada. Es decir, claro. Hubo un daño en el momento del nacimiento o... en esa época, que le dejó una, un daño neurológico, secuela, que puede ser espasticidad, disfonía, disquinesia. Disculpa que no, está bien. De para... Está bien. Entonces, bueno, nosotros de pronto recibimos a un chiquito que estuvo haciendo rehabilitación, bueno, en Avellaneda tenemos un centro de rehabilitación. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la etapa de iniciar la escolaridad, entonces ¿qué pasa? Lo envían al centro de estimulación, cosa que debía haber sido mucho antes. Es decir, ¿por qué? Porque se supone que en el centro de estimulación van a trabajar desde la globalidad, es decir, van a abarcar en forma holística qué pasa con ese chico. Pero bueno, esas son las discrepancias y las cuestiones a vencer desde lo que es la mirada de la atención temprana y la mirada que le dan a la atención temprana en los centros de salud. Bueno, esta definición también la habrán visto porque seguramente todos los que acá trabajamos, los que estamos en neuropsicología, hablamos de esta definición del doctor Ascoaga, y que para mí es fundamental en la atención temprana, que es la modificación del comportamiento de carácter adaptativo siempre que los cambios del ambiente lo, que lo determinan sean estables. Esto en la atención temprana es fundamental, es decir, que el ambiente donde está el chiquito tenga condiciones armónicas, que haya un adulto, un mediador o un cuidador que brinde en esas situaciones. Ahora vamos a seguir hablando de eso. Bueno, esto son frases textuales del doctor Ascoaga de una clase que dio en el Instituto de Avellaneda. Es decir, quien trabaja en estimulación temprana o ATDI, que es como yo prefiero llamarlo, porque diciendo atención temprana estamos abarcando a toda la población y no estamos usando nada más que la patología instalada, sino que estamos trabajando desde la prevención. Es decir, ¿qué puede pasar en ese chico que está en ese lugar con determinadas cuestiones que no son las favorables para que ese desarrollo sea armónico? Bueno, el doctor decía que los procesos se organizan desde que el niño nace. Entonces, cuando hacemos estimulación temprana, estamos organizando las funciones cerebrales superiores para la vida. con este cuadrito van a decir otra vez arroz, seguro que también ya lo vieron. Bueno, todos saben, actividad nerviosa superior, dispositivos básicos, base afectivo emocional, que después la vemos en particular, que es fundamental en la atención temprana, y la llave roja lo que indica es el periodo o el área, la, digamos, sí, la etapa, la zona, gracias. La zona con la que trabaja el estimulador, el profesional de la atención temprana. Nosotros trabajamos con todo lo anterior a lo que sería el inicio del aprendizaje pedagógico. Por eso es tan importante no solo trabajar desde la patología, sino trabajar desde la prevención el área de la atención temprana. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el inicio de las nocias, las praxias y el lenguaje. Y eso, conformado de una manera armónica, va a ser lo que al chiquito le facilite el ingreso a la escolaridad. Muchos chicos que se ven en jardín, a mí me llaman también de los jardines, no solo los chiquitos vienen al centro de estimulación, sino que tenemos un convenio con los jardines como para observar a los chiquitos que son llamativos, o sea, que son casos llamativos en cuanto a los aprendizajes de jardín. Entonces, muchas veces nos encontramos que fueron los chiquitos prematuros o chiquitos con situaciones conflictivas familiares que hicieron que esta parte no se diera de la manera armónica, o sea que no estaban preparados para el inicio de la escolaridad. Bueno, los dispositivos los ya hablaron. ¿Se animan a alguien a intervenir? ¿Qué pasa con la motivación? En esta etapa la motivación está muy relacionada a todo lo que es fisiológico, a las necesidades que el bebé tiene en cuanto a estar limpio, a todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Está muy ligado al cuerpo y al aspecto. Es decir, el bebé llora cuando tiene hambre, llora si necesita el afecto de la mamá, llora si está incómodo y llora cuando en realidad no está siendo atendido. Es muy a veces frecuente encontrar en las consultas. Yo estoy en una unidad sanitaria y hago acompañamiento en consultorio de niños sanos. Entonces es ahí donde realmente uno ve la relación directa que tiene la mamá con el bebé cuando el bebé se pone a llorar y ahí no hay respuesta, cuando está un poco incómodo y hay madres que no registran ese llanto. Es toda una cuestión sumamente importante el hecho de que la madre registre y aprenda a conocer, que decodifique este llamado de atención. Todo esto tiene que ver con la motivación, en cómo va, se va a ir formando, cómo se va a ir armando esta cuestión de la motivación en el bebé hasta el crecimiento, hasta que sea más grande. Bueno, la atención en este momento es básica. Ustedes vieron que los chiquitos hasta aproximadamente 4 años empieza a darse la atención tónica. Tienen periodos de atención fluctuante, vienen los chiquitos que agarran una cosa, la dejan, van, buscan otra. Y es muy importante en esta etapa ver qué pasa con el reflejo de orientación, sobre todo cuando las mamás están amamantando, qué pasa con la búsqueda del pezón, qué pasa si el bebé no reacciona a los ruidos o a las voces del entorno. Todo eso es una cuestión como para verla desde el nacimiento, o sea, en la evolución del bebé, porque ahí están las bases de lo que después va a ser la atención sostenida. La memoria en el bebé es una memoria puramente sensoperceptiva. Vieron que después la memoria es una memoria evocativa cuando aparece el lenguaje. Bueno, es una memoria sensoperceptiva porque el bebé tiene recuerdos, tiene hasta recuerdos del útero, o sea, tiene sensaciones de piel, sensaciones de afecto. Y ustedes vieron que los chiquitos, por ejemplo, si van a ustedes les dicen tráeme algo, tráeme una pelota, pero en el medio vieron un auto significativo, un auto rojo grande o algo que les llamó más la atención, se detienen en ese algo más llamativo. Quiere decir que todo lo que en ese momento les llama la atención pasa por la sensopercepción, porque todavía el lenguaje no tiene la injerencia que debe tener para ordenar. Y bueno, una cuestión que también en esta etapa es importante es todo lo que tiene que ver con la sensopercepción, es decir, con cómo los analizadores, el senestésico, bueno, todos los que tienen que ver con las diferentes noches, empiezan a trabajar para llevar información que después el cerebro va a procesar y a mandar la información correcta. Por eso nosotros lo que hacemos es trabajar mucho, primero, o sea, con el bebé en cuanto a todo lo que tiene que ver con la piel, con la caricia, y notamos que, por ejemplo, en chiquitos que pertenecen a instituciones, nosotros atendemos también a un hogar del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que antes tenían sistemas de amas externas que se hacían cargo de los bebés que quedaban en abandono en los hospitales. Ahora desaparecieron estas familias o amas sustitutas y pasaron a formar parte de institutos con niños, en los cuales hay una cantidad de chiquitos, pero no tiene cada uno una persona que lo cuide, sino que están al cuidado 15 o 20 bebés a cargo de una persona. Lo que nosotros tratamos es de que estas personas tomen determinada parte del día para trabajar con cada bebé en forma independiente y trabajar con todo lo que tiene que ver con el afecto, con la ternura, con la caricia, porque ustedes saben que esta cuestión del afecto es la base del aprendizaje y acelera procesos tanto de aprendizaje intelectual como de crecimiento. Es decir, los bebés está comprobado que crecen mucho más cuando sienten afecto que cuando están en instituciones sin el acompañamiento adecuado. Bueno, acá disculpen, pero este es mi nieto. Porque, bueno, la base afectiva emocional del vínculo padre-hijo. La abuela nieta. Este es León y su mamá. Bueno, el vínculo afectivo es sumamente importante. Este es un bebé feliz. Ojalá pudiésemos ver todos los bebés con una respuesta y con un contacto así con la madre y con la familia. León tiene 2 meses y medio y bueno, ya lleva las manos a línea media, intenta tocar los juguetes y hemos descubierto que agarró la trompita de un elefante y le chupó la oreja al ratón, cosa que está por sobre la edad de medio. Ya está entre los 3 y los 4, pero León. Sí, León lo hace. Bueno, nosotros en estimulación trabajamos con el inicio de las nocias, de las praxias y con el lenguaje, que yo voy a hablar sobre así muy por encima porque ya esto lo han visto con Carmen, pero voy a tratar de tomar lo que corresponde a esta etapa. La definición de gnosias la tenían. Fernanda, ¿hablaste de eso? Lo introducimos, digamos. Es una introducción. Bueno, es la capacidad de reconocimiento senso-perceptivo. Son el producto de uno o de más analizadores. Es decir, hay tantas gnosias como sentidos, que sería la visual, olfativa, gustativa, auditiva, y me falta una. Táctil. Y en los chiquitos, lo que trata. Vamos a empezar. En los bebés, ustedes saben que al principio el bebé no ve en detalle lo que tiene enfrente. Cuando uno habla de base afectiva y de comunicación madre-hijo, en realidad lo que se trata es de que las madres enfoquen esta gestal, que es el triángulo formado por la nariz, esta cuestión de la madre, y que haya este contacto para esa fijación. En realidad el bebé, hasta después del cuarto mes, que es cuando empiezan las áreas corticales a, digamos, a madurar, Víctor Goyen, en realidad no ve detalles, ve globalidades. Después empieza a ver detalles. Y vieron que después, en el octavo mes, con la angustia del octavo mes, es cuando nosotros decimos que ahí sí está viendo detalles. ¿Qué pasa? Porque ese triángulo de la madre, en realidad, ya cuando se presenta otra persona que trata de sustituirla, se produce el llanto. Es decir, ya dejó de diferenciar el de reconocer el triángulo como una totalidad, sino que empezó a identificar los rasgos de esta figura que tiene enfrente. Con los colores y las formas, yo en la bibliografía les dejé bibliografía de Jacques Meller, que es un investigador que, bueno, estaba en Francia, pero que ahora se fue a Italia, y que él habla, según sus investigaciones, los bebés perciben colores y formas antes de lo que nosotros imaginamos. Por ejemplo, el hecho de las posiciones en el espacio, perciben lo oblicuo y lo vertical. Lo vertical lo asocian a la cuestión de la caída de los objetos, a la gravedad. Esto está para leerlo, sumamente interesante como él lo describe. En cuanto a los colores, los bebés, hasta los chiquitos de 4 años, en realidad estarían en condiciones de ir formando agrupaciones, pero no están en condiciones de darle nombre, por ejemplo, a los colores y a las formas, pero sí de comenzar a agruparlos. En cuanto a las... Vieron que yo puse un chiquito que está comiendo. Lo importante en esta etapa que nosotros decimos a la mamá, y creo que también tenía que ver con algo que estábamos hablando en el bar, con el hecho de esta cuestión de lo que vos decías, Ana, del tratamiento, de que los colores no es lo mismo que los vivan en experiencia por un frasquito, que aquel chico viva la experiencia cotidiana de la casa, del olor a la comida, de lo que está cocinando la mamá y de lo que va a comer. Es decir, nosotros tratamos de que en la alimentación el chico pueda participar. Vieron que hay muchas mamás que de pronto no le ponen un traje de astronauta para que el bebé no se ensucie. Nosotros lo que queremos es que el chico tenga la sensación del tacto, de la comida, del color y del olor, porque en realidad eso va a ser lo que lo ayude, después de procesar esas informaciones, a saber que es puré de calabaza, que es batata, que es zanahoria o que es otra cosa. Pero es importante la experiencia a través de todos los sentidos. Bueno, acá lo puse otra vez porque ven cómo está mirando el triángulo. El triángulo, la mirada, sí. Es decir, cómo integra. Esto me pareció así muy... ¿Qué? ¿Autista no? ¿Cómo se conecta? Bueno, las praxias. También les traje el capítulo de Piaget de praxias, y del capítulo del doctor Ascuaga, a mí me parece muy interesante toda la parte en que él hace el inicio de lo que es el aprendizaje escolar, en el libro Alteraciones del Lenguaje, del aprendizaje. A mí me gusta cómo el doctor hace todo el inicio de la presentación de lo que son gnosias, praxias, gracia, afectivo, emocional y lenguaje, y habla de la primera praxia, es la praxia de la fusión, es decir, la que después se va a ir transformando. Esto es una cuestión sumamente interesante cuando nosotros empezamos a trabajar con las mamás en las unidades sanitarias, cómo tratamos de apoyar toda la cuestión de lo que tiene que ver el aprender a darle el pecho al bebé. No es una cuestión solamente de que el bebé aprenda, sino es una cuestión de adaptación, donde el cuerpo de la madre se adapta y donde el cuerpo del bebé. Y en esa en este acto nosotros podemos empezar a trabajar con lo que es el vínculo y con las desviaciones del vínculo en cuanto a la relación madre-hijo. En cuanto a las praxias, nosotros lo que hacemos, de acá viene la diferenciación entre el hacer atención temprana con una mirada neuropsicológica y hacerla con la mirada psicoanalítica. Es decir, nosotros intervenimos, hacemos intervenciones, pero las intervenciones que hacemos no es una intervención con que, bueno, le pongo la pelota en la mano y veo si la aprieta, si la suelta, sino que intervenimos desde lo que es la postura en el contexto social, es decir, a través de una situación de juego, trabajamos con el bebé, con la mamá, y observamos qué es lo que pasa con ese bebé, con esa mamá en esa situación. ¿Cuánto esa mamá puede aportar para que ese bebé se ponga en contacto con la experiencia del mundo circundante? La otra postura, que sería, digamos, la línea que baja del ministerio, es trabajar únicamente con el vínculo madre-hijo y observar ese vínculo, fortaleciendo a la pareja, al papá y a la mamá y a la familia. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos en esta parte, en la cuestión vincular y en la cuestión de fortalecer. Y nuestra intervención es necesaria porque en algunos momentos, si nos quedamos detenidos en esto, perdemos de vista el objeto, que es ese niño en esta situación. Yo les voy a poner este tema de las praxias con un ejemplo concreto. Viene al servicio una mamá de 40 años, cuyo hijo de una primer pareja de 20 años había sido exalumno de la escuela. Bueno, el chiquito que viene, Nahuel, llega con 6 meses, es un nacimiento producto de, la mamá es una señora hipertensa, o sea que fue prematuro. Cuando llega, llega con 6 meses porque la señora no sabía dónde ubicar un servicio de atención temprana y ve el cartel que yo había puesto en la unidad sanitaria. Bueno, Nahuel llega y sentada con la mamá en la alfombra, no se acercaba a los juguetes, le costaba establecer relación conmigo, es decir, yo me ponía a jugar con él, pero no participaba. Y la mamá me decía, entonces le pregunto cómo está Nahuel en su casa, es decir, habitualmente, ¿dónde está? Lo tengo siempre a UPA porque llora. Entonces, ¿y en qué otro lugar? En el cochecito, pero me da miedo. Es decir, era un nene que no tenía experiencia de piso, era un nene con falta de movimiento, y tenía como juguete un sonajero, es decir, un sonajero para los 6 meses estaba fuera de lugar, digamos, como ya había pasado, o sea, lo que hacía era únicamente sacudir. La mamá estaba sentada, entonces, sin intervenir. Tiró una bolsa donde había objetos rodantes. Nahuel no podía estar solo en el piso, es decir, no soportaba la posición de cúbito ventral y de cúbito dorsal lloraba también. Es decir, un bebé que no tiene permiso, que no tiene posibilidad de experimentar con su cuerpo y con el espacio, es un bebé que está limitado en la adquisición de las praxias. Es decir, las praxias empiezan a partir de la libertad que ese bebé tiene. Pero en este caso no es un bebé que uno lo pueda dejar solo para que experimente. ¿Por qué? Porque no hay un adulto que haga de mediador y que facilite. Es decir, las praxias, cuando el chiquito no tiene un adulto facilitador o un entorno facilitador, no se desarrollan. Son chiquitos que después nosotros vemos, cuando hacemos consultorio del niño sano, que de pronto vienen chiquitos de gente, la mayoría, inmigrantes bolivianos, sino que son como muy adultos, y de pronto en la consulta son bebés que están siempre así, y entonces la mamá dice está siempre así porque es muy tranquilito. Lo que pasa es que son gente que está trabajando todo el día y que de pronto no le ofrece experiencias motoras que le permitan al niño la adquisición, tanto de posturas cómo de experimentar la sensación con las manitos. Lo que nosotros planteamos, es decir, que no solamente... No se sentaba. No se sentaba, porque estaba siempre a UPA y en el cochecito. Es decir, el hecho de la posición sentado es una cosa bastante curiosa, porque hay chiquitos que están en este juego de palabras. Una cosa es llegar a la posición sentado y otra cosa es que lo sienten. Es decir, vos tenés chiquitos, eso me tocó observar en otra institución, un chiquito down al cual habían sentado. Son esos chiquitos que parecen el Buda, que está siempre así, y que si le pones un objeto al costado, ni siquiera puede girar. ¿Por qué? Porque no llegó, claro, es decir, antes de la postura sentado, es necesario trabajar todas las posturas anteriores para que el chico llegue a la postura sentado. Lo que pasa es que la gente a veces piensa que si no se sienta es una cosa terrible, pero previo a la postura de sentarse, tiene que probar el rolar, el girar, el poder, estando en decúbito ventral, estirarse, arrastrarse y tomar las cosas. Y acá es... A ver, no sé si... Bueno. Sí, voy a hablar de esto también y después retomo todo lo otro que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con el rol del adulto? Porque no es solo el facilitador, sino que va a ser el que va a ir regulando la acción del chiquito con el medio. Es decir, el chiquito que está en un entorno familiar donde solamente la familia lo pone en un lugar y lo deja y no le habla, es un chiquito que le falta reacción ante el medio. Es decir, que no va conociendo ese mundo circundante. Esta mamá, la mamá de Nahuel, voy a seguir con este ejemplo, no solo que lo dejaba en el cochecito o que estaba UPA, sino que le demandaba, ¿y cuándo vas a hablar? ¿Y cuándo vas a decir algo? El bebé por sí solo puede llegar a tener, o sea, empieza con el juego vocal, empieza con los tanteos del ta ta ta ta, pero si no hay un otro que vaya devolviendo, no se produce la comunicación. Y así se da con las situaciones de juego. Si de pronto tiró algo y nadie se lo levantó, lo tiró y no lo volvió a tirar otra vez, porque no había un otro. Es decir, cuando a veces dicen las mamás, si me cansa porque tira las cosas, ¿por qué las está tirando? Porque quiere que haya un otro que se las devuelva. Para la organización de las nocias y las praxias es fundamental el rol del adulto, del cuidador que está con el niño. ¿Por qué? Porque el hecho de cuando le damos la pelota, te doy esta pelota, qué lindo color que tiene, vamos a hacerla rodar. Aunque en ese momento no sepa qué es rodar, pero está viendo que cuando yo digo rodar, la pelota rueda, o cuando le digo dame la pelota, me da la pelota. Toda esta cuestión del regular la acción tiene que ver con el hecho de que lo va a ir moderando. Por ejemplo, cuando el bebé, en la parte en que nosotros trabajamos el toma y el dame, y que le ponemos el dame la pelota, dame la muñeca. Después, cuando trabajamos desde la palabra lo que es la formación del esquema corporal, que es sumamente importante. Cuando estamos trabajando con el bebé y en la etapa en que el bebé empieza a los 5 meses, cuando se toma el piecito y se lo lleva a la boca, y la madre le dice qué lindo que es tu piecito, cuando junta las manos y le está mostrando la madre las manitos a ese bebé. Desde ese lugar es sumamente importante el rol del lenguaje del adulto en relación al niño. Y bueno, esto también seguramente ya lo vieron. Yo considero que mi rol como estimuladora, en este momento lo estoy llevando a cabo y me parece que es para esta línea lo adecuado, seguirlo con el concepto sociohistórico de Vygotsky y tomar el papel nuestro como un papel mediador, es decir, trabajar con el hecho de incluso para la evaluación, de ver qué pasa con este bebé que llega a estimulación temprana, cuál es su contexto. Nosotros no podemos decir que un chiquito tiene un desfasaje por algún origen orgánico en el desarrollo cuando no puede arrastrarse o cuando no puede gatear, si vive en una casa con piso de tierra en el cual la mamá jamás pudo ponerlo en el piso. Entonces, antes de dar un diagnóstico, yo tengo que saber en qué contexto está esa familia. Por eso es sumamente importante la mirada desde los socios históricos. Es decir, una vez que nosotros conocemos qué pasa con esa familia, cuál es su contexto, cuáles son sus condiciones de vida, con quién está el chiquito la mayor parte del día, yo no puedo decir que un chiquito tiene un desarrollo patológico, desfasado. Primero tengo que saber qué es lo que está pasando. En este momento en Avellaneda se está trabajando en una especie de programa que todavía está ahí en veremos, para trabajar con los chiquitos de alto riesgo social, es decir, con lo que se llama la urgencia silenciosa. Yo les traje un texto también que habla de la urgencia silenciosa y de todos los chiquitos con trastornos de aprendizaje después de la crisis del 2001 y que realmente son gravísimos. Nosotros en este contexto de Avellaneda, que es muy pobre, ustedes no sé si habrán escuchado hablar de Villa Inflamable. Villa Inflamable es una zona donde está el polo petroquímico de Shell, es donde está la mayor parte de la gente contaminada por plomo y las condiciones de vivienda son infrahumanas. Entonces esta gente no va a las unidades sanitarias porque los tratan mal. Viven sin servicios. Los chiquitos que yo veo en la unidad sanitaria son chiquitos que tienen una posición, que es la posición de cúbito dorsal. Son chiquitos que no caminan, ¿por qué? Porque las madres en esa zona los llevan todo el tiempo a UPA, donde van ellas van los chicos. Entonces las mamás se desplazan con los chiquitos así. Y tienen tantos chicos que ese bebé es un bebé que no tiene un apoyo de un adulto que le facilite. A veces están de la mano, cuando ya caminan, de los hermanos mayores. Entonces, cuando llegan a la escolaridad, la mayoría repite ya primer grado, porque son chiquitos que no tuvieron toda esta cuestión que nosotros vinimos hablando del apoyo desde la formación de las nocias y las praxias, y con una mirada apuntando al aprendizaje. Es decir, son chiquitos cuyas familias son familias en riesgo y que de pronto son situaciones que van más allá de la estimulación temprana. No van a jardín, ni a jardín maternal, ni a... Hay muy pocos jardines maternales en la zona, porque es una zona en la que nadie quiere trabajar. El suelo, yo estoy confundida, la misma tierra está impregnada. La misma tierra está impregnada. La misma tierra está impregnada. Si no es solo de plomo, sino de otras sustancias, arsénico, sí, hay varias cosas. Entonces, los chicos que viven ahí, por supuesto que es una zona muy carenciosa. Sí, por ejemplo, para lo que decía de las prácticas, una vez por semana la estimuladora va a una zona rural, a una salida que no es posible. Y la gran mayoría de los chicos que existen ahí no tienen una patología biológica como el tipo. Pero por ejemplo, hay nenes de un año y dos meses que no caminan porque tienen todo el tiempo en el andador. También. No tienen el aprendizaje de caerse o de nada, porque tienen todo el tiempo ahí, un piso de tierra. Tienen un montón de cosas que otro en una casa, servicios y todo lo tendría. Claro. Las experiencias no las tienen. Claro, también otra cosa que suelen hacer es, como no tienen cochecitos ni tienen corralitos, los ponen en la cama. Y es así cuando recibimos las unidades, muchos chicos con golpes reiterados. es decir, porque los dejan en la cama porque no tienen otro lugar, pero ¿qué pasó? ¿Va un hermano mayor o el bebé cuando ya empieza a tener movimiento? Rola y se cae. Y hay muchos chiquitos accidentados y golpeados por este motivo. Ayer con Carmen estuvimos viendo una, a propósito de esta cuestión del ingreso, estuvimos viendo una escala, si es una escala de evaluación que se toma en Canadá, en Australia, en México, se llama escala de desarrollo infantil. Que si bien vimos con Carmen que le harían falta otras cuestiones, pero estaría muy buena que se pudiera hacer. ¿Por qué? Porque esta escala hace un seguimiento de los chiquitos que van a entrar a primer grado. Es decir, es como un sondeo y tiene, está la parte socioafectiva, la parte del lenguaje que vimos que tenía también apuntada con ciencia fonológica, y le faltarían algunas cositas más, pero ellos lo hacen y después de ese sondeo ven en qué falló el sistema educativo con esta población previa al inicio a primer grado. Sería una cosa importante, sobre todo en esta zona. Es decir, lo que pasa es que eso necesita no solamente del apoyo de la educación, sino necesita de un plan político y social que apoye a estas familias. Porque yo por mi parte no puedo únicamente trabajar con esta gente y pedir que se involucren en esta cuestión de la educación de sus hijos cuando es gente que va a buscar la bolsa de comida a otro lugar y que no tienen trabajo y que las condiciones en las que viven son realmente infrahumanas en algunos casos. Por eso, después de todo esto, es como decir que suena, digamos, como más abarcativo decir atención temprana del desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque yo no voy a atender nada más que al que tiene patología instalada, sino que voy a atender a la población en general para que tenga un desarrollo armónico y que pueda iniciar. ¿Vieron cuando yo dije, cuando puse en el cuadro la llavecita, donde debajo estaba aprendizaje pedagógico? Es decir, tomar esa parte que estaba en la flecha y llegar en una condición armónica para que pueda empezar el aprendizaje pedagógico en una forma adecuada. Lo que pasa es que, bueno, en nuestro contexto se hace muy difícil porque también en educación tenemos diferentes líneas, diferentes miradas, como en atención temprana, y porque tendríamos que estar respaldados por un apoyo importante desde lo social. En México, en el estado de Nuevo León, se está desarrollando esta experiencia, particularmente en el estado de Monterrey, donde ellos fundaron unos centros de desarrollo infantil, donde tomaron a toda la población en riesgo. Entonces, en la parte formal, los chiquitos van a un centro de estimulación, y en la parte no formal, esta institución sale y trabaja con las madres en una plaza, en sociedades del Estado, pero lo trabajan desde lo no formal y desde lo formal. Bueno, yo estuve en ese lugar y realmente es maravilloso cómo las madres se acercan. Lo que pasa es que no valen los ejemplos de otro país o de otras sociedades, porque nuestra sociedad, sobre todo la de estas zonas, es diferente. Y no sirven los ejemplos, es decir, sirven como ideas, pero no sirven como ejemplo desde lo social. Cada país y cada sociedad tiene su característica. Es decir, sería importante cuando a un nivel gubernamental se pudiese armar una cuestión así. Si quieren, yo no tengo, a ver. Si quieren hacerme preguntas, conversar de algo. Los apuntes de Daniel Carmen. Sí, me gustan los aportes que hace. Porque no habla de eso, del sostén. Sí, Carmen hace muy lindos aportes sobre lo que tiene que ver el holding y el handling, que es la manipulación y el sostén del bebé. Eso es algo que es sumamente importante observarlo, sobre todo en las salas de espera, que es un lugar ideal para las estimuladoras, estar en las salas de espera de los hospitales o de las unidades, y ver cómo las madres están con el bebé. Yo, sí. Perdón, Winnicott también habla de esto, sí. Y en otro capítulo que yo les traje, no sé si era de Lebovici, creo que hablaba de esto o no, bueno, pero Lebovici, que es francés, habla también muy bien de todo lo que es el sostén y el tratamiento de la madre para con el bebé. También es importante verlo cuando la madre lo está cambiando, cómo de pronto lo levanta, de pronto así, los movimientos bruscos, la forma de acompañar el vestido, la alimentación, la forma de consolarlo. ¿Qué pasa cuando un bebé llora y la madre no responde al llanto de ese bebé? Esas son cuestiones, no, buenas. Cuando llora y lo sacude. Claro, cuando le hace... Eso es terrible. ¿Qué es eso? Claro. Esa es una madre que no tiene un buen sostén. Digamos, como que tiene demasiada ansiedad, o la que está sentada ahí está con el bebé así. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, yo me quedaba pensando en función de esto que vos decías de los contextos, ¿no? Sí. Y la importancia del medio donde el bebé vive cotidianamente, como en otros países también ya se piensan que esto realmente hay que hacerlo a domicilio. Digamos, sí, que no tiene mucho sentido crear condiciones artificiales para hacer atención temprana, y habría que poder visitar la familia y dentro del contexto de la vida cotidiana pensar las estrategias, sí, los modos, las intervenciones, porque si no queda realmente como muy desarticulado. Hay lugares bellísimos con montones de materiales didácticos, sí, y los niños vienen una hora como mucho por semana a un medio donde después no es lo habitual, digamos, son experiencias aisladas, y lo rico en función de todo lo que vos también venías planteando, es que esto se sostenga en el tiempo y con el vínculo con la mamá, justamente, claro, y con la familia. Lo que pasa es que, bueno, a mí esta idea me gusta, pero no todas las estimuladoras la comparten. No. Ahora, yo es que cuando uno piensa en las soluciones más abarcadoras que ir cada una a domicilio, yo conozco, si tuve muchas amigas, más de dos, bueno, muchas no, cuántas, digamos, que trabajaron en jardines maternales, o de OCECAC, ligados a de comercio, o si no directamente de fábrica, o a veces son de universidades, donde realmente desde los 40 días el bebé puede estar, la mamá lo puede ir a amamantar, y entre una mamá que esté disponible todo el día porque no trabaja, a que tenga una salita de los 40 días donde todo está planificado y tengan, digamos, maestras de jardín maternal o nada, según las organizaciones que ya hagan toda una educación temprana, me parece que serían soluciones en un contexto más justo posible de hacer. Sí. Y donde la madre también puede ser observada, porque ellas ven, van viendo, según, y cuando sale del jardín sin pastar y vuelve pastado, notan diferencias. Entonces sería no el momento de juzgar, sino bueno, de ayudar con el problema, de orientar a la mamá desde temprano. Y eso se pudiera modificar en la familia, o la sanitaria, o seca, ahora no me puedo acordar, bueno, Bagley en algún momento me ofrecieron, no, pero me ofrecieron dirigir esa familia, es difícil, por supuesto, pero da su resultado, con todas las limitaciones, en realidad sería la mamá en casa, sí, no vivimos en Suecia, claro, exactamente. Sí, que tienen hasta los, claro, hasta los 6 años, ¿eh? No sé, sí, en Noruega, no, creo que también, hasta padre los 6 años. Tiene, en Holanda también, hasta los 6 años la madre tiene una licencia como para acompañar. Está bien, después vuelve a su casa, pero los 5 hijos no pasa. Claro. Los dos padres, es cierto. En Suiza tienen los dos padres. Suecia, sí. Otra cosa que, bueno, que ahora me acordé, que cuando hacemos, bueno, al menos cuando yo hago evaluación, lo hago teniendo en cuenta esta cuestión, no sé si lo dije antes, de la zona de desarrollo próximo. Es decir, yo no puedo en la primera entrevista, aunque después de algunos años uno ya en la primera entrevista puede decir qué es lo que pasa con el bebé, pero lo ideal es evaluar teniendo en cuenta la zona de desarrollo próximo y ver qué pasa con ese bebé en interacción con otro adulto, porque muchas veces el hecho de estar con una mamá que no facilita, podemos pensar que bueno, acá hay algo sospechoso, sino que esta, pues, la, desde la postura vygotskiana es ideal para trabajar la evaluación en atención temprana. Además, las escalas, algunas escalas que se usan para evaluar, no contemplan demasiado el lenguaje, nada. Bueno, con el doctor teníamos una escala que está por, que tendría que validar. ¿Qué dijimos? ¿Que iba a validar? Nunca dio a luz. Pero sí que no iba a validar. Es lo que falta. Es lo que falta, tendríamos que validarla. Estamos bien. Y yo con el abuelazo, ¿viste? Están los dos iguales, por lo que vale, no sé, no sé. En realidad es una escala, que habría que validar, porque nosotros modificamos sobre todo la parte del lenguaje. Ustedes no sé si conocen, bueno, ahora está muy en boga una de el CAT-CLAN. ¿Alguno lo conoce? ¿Carlos lo conoce? A mí me parece como demasiado pobre el CAT-CLAN. También está dando vueltas la escala de argentina, ¿cómo se llama? La de Oiberman, escala argentina psicomotora o algo así, que para mi gusto es demasiado piagetiana y que tampoco contempla otras cosas. Bueno, no es que yo esté haciendo propaganda de por qué deberían usar la escala, bueno, pero esa escala contempla mucho la aparición, la formación del lenguaje en las diferentes etapas, digamos, como que lo fuimos analizando bien, y sobre todo se evalúa, se ve, digamos, le damos mucha importancia al tema de las gnosias y las praxias y a lo que tendría que ser el rol del adulto en esta escala. Bueno, por ahí podríamos hacer un intento validarla. ¿Cuál es la escala? No tiene, si habíamos puesto, no, sí tiene, porque MA por México Argentina. En realidad esta escala es una escala que traje de México, de una neuropsicóloga que falleció, a quien quería muchísimo y que me enseñó mucho, que es la doctora Julieta Eres Pulido, y que es una escala que ella adaptó de una escala Barcelona y que hizo también tiene algo de Bailey y de Denver, y ella la adaptó a población mexicana. En realidad es un barrido neuropsicológico, no es una escala, sino que es un barrido. ¿Por qué? Porque se supone que la gente que la debería tomar tendría que tener conocimientos neuropsicológicos como para, de una manera rápida y ágil, poder tener un pantallazo de lo que es el estado de la población a tomar. Ella la tomaba, la escala está hecha para tomar hasta los 12 años. Y bueno, yo traje la parte, no, yo la traje toda, pero en realidad la que íbamos a la que adaptamos es la de que llega hasta los 3 años. Y bueno, MA por México Argentina, ese es un título tentativo, qué sé yo, cómo terminará. Pero bueno, sería interesante poder retomarla, porque las escalas que hay en el medio, para mi gusto, ninguna responde realmente a todas a las áreas que mencionamos antes. Está la de Rodríguez. Está la de Rodríguez, la de Chile, que esa es a mí me resulta interesante, me gusta más que el CAT-CLAN. Y también está dando vueltas la escala del Garrahan que hizo Lejarraga. ¿Cómo se llama? Creo que sí. Sí, que es muy parecida al Denver. Esas escalas que evalúan el desarrollo normal. Desarrollo normal, pero a mí, con nuestra escala, yo evalué desarrollo patológico también. Y bien, cubre. Eso era lo que yo te quería plantear, ¿no? Si vos hablabas de los periodos críticos, sí, son vulnerables. Sí. Y que cuando uno evalúa, no siempre tiene que estar viendo patologías, sino evaluando el contexto también. Ahora, si gracias a este contexto tan desfavorable, tantos que hay, sí, va a las malas intervenciones también, no se interviene. Yo que los recibo después de los 7 años, uno que se encuentra. Claro, una patología exactamente. Adquirida, ¿no? Originariamente no fue biológica, de claro, pero después claro. Es neuropsicológica igual. Exactamente. En coherencia con todo lo que vos planteaste. Claro, por el hecho de la construcción social de la función. Esta digamos que es la postura con, viste lo que yo decía antes, el hecho de tener un enfoque psicoanalítico hace que uno no pueda intervenir desde el otro lugar. ¿Estás, desde qué lugar? Vos estás interviniendo en cuanto a la constitución subjetiva del sujeto, la madre, el vínculo, el acompañamiento. Es decir, para Mirta Schöckler, yo lo pongo el ejemplo así claro porque es mi línea de arriba. Pensemos en Winnicott. No, no, te digo en cuanto a la intervención en la atención temprana, sería terrible que yo interfiriera en eso y que tratara desde la zona de desarrollo próximo. Claro, ella, para ella sería monstruoso esto, que yo pueda intervenir. Pero ¿qué pasa si yo no intervengo? Llega un chico como te llega a vos, con una patología adquirida sin necesidad. Claro, es decir, como de renunciar. Claro, porque es un patrón de aprendizaje. Son distintas las intervenciones. Exacto, que ellos proponen. Claro. Hay intervención también, pero diferente. Es diferente, pero en cuanto al aprendizaje, un patrón instalado, mal instalado, es difícil después de corregir. Sí, igual, digamos, en honor a algunos psicoanalistas que trabajan con el desarrollo temprano. No, sí, todos no, son autoritarios, no, no, muchos, no, no, no, por supuesto que no. Creo que por ahí sí. Por ahí pasa el problema, claro, por la teoría en sí. Claro. Sí, más que por la teoría, es por la persona. Claro. Pero en el fondo no entendemos de qué estás discutiendo. No, de modo personal, no solo son. No importa, no importa. Tenemos el autor y la persona. Perdón, el contexto y la persona claro. Que interviene en todas las intervenciones. Claro. Uno conoce otros psicoanalistas que trabajan en vínculo, que son delicados en su toque, que no son absolutistas. Claro. Y yo hablo del autoritarismo porque alguien que ha padecido el contacto con ciertas personas sabe que entran y arrastran con todo, no escuchan a nadie. Exactamente. Demasiado ortodoxos. Pero hay otros psicoanalistas que tienen otra. Es decir, nosotros, el aporte de Balón, por ejemplo. De teoría y de. Claro, el aporte de Balón, de Piz, es decir, toda la cuestión claro. Que hace a todo lo que tiene que ver con el bebé, con lo postural, lo propioceptivo de Balón, que tiene que ver con lo práctico, claro. Es decir, está perfecto. Eso tiene que ver, de alguna manera, con todo lo nuestro, desde la formación neuropsicológica, con las prácticas, las notas y con lo que hace a la base afectivo-emocional. Lo que pasa es que una cosa es eso y otra cosa es tomar toda esa escuela de una forma dura, ortodoxa y bajarle y decir... Yo te entiendo, ellos no, pero no existen. Si uno lo sufrió de cerca, sabe... No, es terrible, terrible. Pero bueno, vos... No, te quería hacer una pregunta, porque siempre me interesó respecto a la historia de la estimulación. Sí. ¿Cómo surge? Digamos, las dos personas que conozco es una la chilena, sí. De la década del 60, que aparece con la Universidad Católica de Paraíso, sí. Creo, si sí. No recuerdo, y otro es la americana que nace en los barrios negros en la época de Lyndon Johnson, como criterio más que de estimulación temprana, de estimulación social. Hay otras tendencias. ¿Cómo está parada hoy la estimulación temprana en el mundo? Claro, yo me acuerdo que el doctor Azcoaga decía que, había surgido primeramente con la escuela de Doman, de Glenn Doman. Glenn Doman lo que hace es trabajar desde la estimulación de los hemisferios cerebrales. Eso sería una parte de la estimulación de la línea americana. Después en Argentina tuvimos a Coriat. Coriat, excelente, la que no está. Es decir, esa escuela. En realidad, en este momento la atención temprana, a través de la Organización de Estados Americanos, tiene un departamento que se especializa en primera infancia. y ellos lo que toman es la línea de la neurobiología, donde entraríamos nosotros, y están apuntando a las zonas de alto riesgo social, tanto de poblaciones africanas como americanas. Es decir, lo que están tomando es el alto riesgo social. Está tomada la atención temprana como el niño vulnerable por el contexto social. Incluso en Uruguay hay un proyecto que se llama, bueno, con C empieza, CEFAP o algo así, que está patrocinado por la OEA. Después está en Angola, creo, en Kenia hay este programa, y hay otra organización holandesa que se llama la Fundación Van Leer, que está trabajando mucho en Chile y en Perú, donde hay unas lugares de estimulación que se llaman Wawawasi, que es donde trabajan con las madres de las de los barrios carenciados, y trabajan con el concepto de formadoras, de madres formadoras y agentes multiplicadores, que en realidad esa es la idea que se quería hacer en Avellaneda. Lo que pasa es que, bueno, es toda una cuestión, como ya dije antes, que no es lo mismo Kenia ni Angola y Centroamérica que inflamable. Pero en realidad a lo que se apunta en la atención temprana, también yo se lo puse en lo que traje sobre España, es a mirar al niño, el contexto, aún el contexto del niño que tiene organicidad, es decir, esta parte de, desde lo social es este fundamental. Eso me preguntaban, ¿viste? Sí. ¿Hay algún proyecto acá de atención temprana no formal, además de este que está en... Mira, en realidad lo que hay son proyectos de ONG. Y muchas veces están como desvirtuados, porque empiezan de una manera y resulta que después sale con otra cosa. En Lomas hay una fundación que es del futbolista de Pupi Zanetti, este, que él trabaja con todos los jardines, o sea, tiene jardines la fundación. Entonces lo que hace es tomar a su cargo a todos los chicos de la zona, porque es abarcativo hasta creo que 7-8 años. Entonces, yo lo que veo, digamos que no, por ahí la falencia está que él se hace cargo y no trabaja con los padres. El requisito es que los chicos vayan a la escuela. Pero ¿qué pasa? El padre se desentiende, porque como el requisito es que el chico vaya a la escuela y recibe todos los otros beneficios, ¿desde qué lugar se trabaja con la función paterna? Es decir, está bárbara la institución, pero bueno. Después, proyectos, en el norte hay proyectos pero se enfocan desde esta parte del acompañamiento a la madre, desde lo social y desde el trabajar con el sostén de la familia. En realidad eso se está trabajando. En cuanto a la diferencia, yo creo que se hace más neurobiología en atención temprana. En otros países de América del Sur que en Argentina, es decir, la formación desde la neurobiología en atención temprana está mucho más avanzada, aunque parezca mentira, en otros países de América del Sur y del Caribe, bueno, aparte de España, que con nosotros, porque tenemos, bueno, esta cuestión de que la neurobiología parece que con el Ministerio de Educación a veces no va. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué la llaman en algunos ámbitos intervención temprana? Intervención temprana porque apunta al momento, es decir, intervenir oportunamente es intervenir cuando se detecta. Con el trabajo de prevención, es decir, sería para mí sería atender. Yo ahí estoy en... Claro, está en discusión. Está en discusión. Porque viene como de la medicina. Exactamente. Viene, la intervención viene desde la medicina. Intervenir adecuada y oportunamente cuando el diagnóstico establecido dice que yo tengo que intervenir de esta forma porque el chico tiene una patología motora instalada. en cuanto a, digamos, como que está intervención adecuada y oportuna y estimulación temprana y ahora atención temprana. Educación a tiempo. Educación a tiempo. Hay muchos términos. Preventivo también. Claro, claro. En realidad, la atención temprana o estimulación temprana tendría que estar fuera del ámbito educativo. Para mí está mucho más cerca del ámbito de salud que del de educación. Porque muchas veces las ciertas estimuladoras tempranas trabajan como si fueran maestras jardineras. Yo no es por menospreciar ni tirar abajo a las maestras jardineras, pero en realidad... Perdóname. No, pero... ¿Por qué? ¿Cómo era? Y la tijera. ¿Sabes? El tema es así. El tema es así. Un centro de estimulación temprana, es decir, las personas que lo dirigen son directoras, porque no tiene independencia. No todas las directoras están capacitadas para poder supervisar un centro de atención temprana. Entonces se supervisa de manera escolarizada. Es decir, no es lo ideal. Yo lo que sí considero es que tiene que ser una alianza salud-educación. Y el estimulador temprano debería tener otra formación, que no es la que le da, por ejemplo, Avellaneda. No es la ideal. Debería ser formación universitaria y tener otros conocimientos. Dentro de las neurociencias, porque en realidad es el periodo donde está todo, son los periodos más importantes de un niño, y entonces si no se sabe cómo trabajar con esos periodos, no sirve. Es decir, bueno, ahora en el diseño nuevo de las maestras de educación inicial, de los profesorados de educación inicial, hay una materia que es educación temprana. Sí. Porque las maestras de educación inicial pueden trabajar en jardines maternales, van a atender niños pequeñitos. Y en esta materia de educación temprana hay algunos contenidos que tienen que ver con las neurociencias, porque está considerado que por lo menos tienen que saber que existe un sistema nervioso que posibilita el aprendizaje. Porque también habría que pensar, a veces, que lo escolar no es lo mismo que lo pedagógico. Exacto. En ese sentido, ¿no? Por ahí, atención temprana tiene un impacto en el aprendizaje que no tiene que ver con lo escolar. Ahí es donde viene el problema a veces. Pero en el nuevo diseño por lo menos está apareciendo esto, porque también hay que pensar, las maestras jardineras después son las que trabajan en jardines maternales. Claro. Y tienen que poder detectar y tienen que poder también posibilitar todos esos aprendizajes en los niños tan chiquititos. Sí. Es complicado. Y estamos soñando un poquito, ¿no es cierto? Sería ideal una confluencia entre lo que sería los recursos de salud y educación. Sí. Hay algunos que nacieron prematuros, ya vienen con un seguimiento desde el hospital, hay otros que nacieron bien, pero sus padres tienen que trabajar, y no todo lo educativo y pedagógico es forzosamente un encuadre de uno escolar, porque el jardín maternal también puede tener, la profesora de preescolar puede tener especializaciones, a veces con el NER hay un espacio de discurso, puede haber una especialización que sea, es decir, yo conozco diseños que tenían muy claro el desarrollo psicomotriz, psicológico, emocional del chico, y así lo aplicaban en el modo plástico, pero bueno, uno conoce dos o tres, hay experiencias totalmente dispersas. Hay un montón de lugares de ONG, como vos dijiste, que tienen mamás cuidadoras. Conozco gente que es una organización especializada en juego, también ligada a una forma de trabajo de Carmen, hacía capacitación de mamás cuidadoras. Pero son todas cosas que aparecen, desaparecen, porque no hay un sistema político, educativo, que apoye de una con salud, que piensen de verdad y, bueno, qué sé yo. Claro, en México, por ejemplo, tenés los DIF, que son como centros que están en cada colonia y trabajan en alianza con salud, y entonces hay lugares donde van las familias y tienen fonoaudiólogas. Bueno, ahí, por ejemplo, no hacen atención temprana, estimulación, como decimos nosotros, con una sola persona, lo mismo que en Canadá, está fragmentado. Es decir, el chico pasa por muchos profesionales. Incluso en la parte del lenguaje pasa por la logopedista y ortofonista. Es decir, ni siquiera una fonoaudióloga para tratar las dos partes del lenguaje, sino que separado. Y en México lo que hacen es trabajar con la psicomotricista, con la kinesióloga, con la especialista en lenguaje y con otra aparte que es con la que trabajan los primeros hábitos. Es decir, nosotros sostenemos la idea de que tendría que haber un estimulador, una persona única, por esta cuestión de que el niño no puede establecer vínculo con un montón de profesionales. Pero allá todo es separado. Es decir, en Canadá, por ejemplo, en el San Justín, que es un super hospital modelo, no se trabaja así. Los chicos pasan por la ergoterapeuta, que así le dicen a la terapista ocupacional, por la ortofonista y por el psicólogo. Pero pasan por muchas figuras. No hay un centro de atención para los chicos, no existe. Los chicos pasan... Justamente eso, profesor. Desarrollo del deseo temprano se trabaja acá. El punto de vista financiado por las Naciones Unidas, por la Unión Europea, que llegó a cabo en la zona de Cuyo, trabajando en Mendoza y en Perú. Ya hace 7 años. ¿Está funcionando? ¿Está? Sí, sí. ¿Cómo se llama? DIP. Sí. Había un médico que era un psiquiatra, no recuerdo el nombre ahora, quien lo había empezado a hacer. Bueno, muchísimas gracias. Dos noticias. La primera, el 27, nos vemos la semana que viene. La otra es que hemos conseguido vínculo con la editorial del libro Problemas de Aprendizaje de Slava Kobo y varios autores que creo que algunos tenían interés. El libro sale 135 pesos, me dice Sebastián que si hay un cúmulo de gente que lo quiera conseguir probablemente se lo consigue un poquito más económico. Cualquiera que tenga interés habla con Sebastián después para resolver. Muy bien. Bueno, hasta el sábado que viene. No lo muevas, ya vengo. Que puede aportar más.